Tiene la palabra Sandra Mariana Pasarela. Hola, ¿qué tal? Buenos días, señoras legisladoras, legisladores. Pertenezco a una organización de diversidad sexual, la organización 15 de julio, y he sido asesora legal del INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, en Mendoza, durante los años 2008 al año 2015. Me resulta por lo menos llamativo que desde que comenzó esta audiencia, las únicas voces de adhesiones al señor Valerio han sido todas de hombres, no ha habido una sola voz de ninguna mujer que haya expresado su adhesión al señor Valerio. Me resulta gravísimo que un miembro propuesto para la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que es nuestro más alto tribunal, sea por lo menos sospechado de actos de misoginia y homofobia. Quisiera recordarles a los señores y señoras legisladoras que nuestra Corte Suprema de Justicia ha adherido a las reglas de Brasilia de acceso a las personas, a los grupos, acceso a la justicia para, a los grupos que han sido vulnerados. Les pido por favor que revisen esas leyes, esas reglas de Brasilia a la cual la Corte ha adherido y decirles que sin perspectiva de género y de diversidad sexual no hay justicia para nosotras.